Bueno, pues vamos a continuar aquí en su programa Hijos de la Tierra y vamos con dos notas pues que ya les habíamos anunciado. La primera de ellas es una declaración que fue el resultado de un foro que se llevó a cabo en Aguacatlán, Puebla. Esto fue el pasado 7 de septiembre, el 6 de septiembre se llevó a cabo esta reunión. Y pues ahí se pronunciaron en contra de las hidroeléctricas, las minas y las ciudades rurales. Vamos a leer este pronunciamiento. Dice: Aguacatlán, Puebla, 6 de septiembre del 2012, a los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, a las autoridades municipales, estatales y federales, a las organizaciones comprometidas en la defensa de los derechos humanos y de la madre tierra, a todos los pueblos del mundo, les comunicamos lo siguiente. El día de hoy, 6 de septiembre del 2012, nos hemos reunido en el auditorio de la cabecera municipal de Aguacatlán para llevar a cabo un foro de información al que convocamos desde el Consejo Tillatlali. En este evento asistieron más de 1,000 personas, la mayoría habitantes de este municipio, alumnos de bachillerato, artesanas, campesinas y campesinos, todos ellos de los pueblos originarios náhuatl y totonacos, acompañados por grupos y organizaciones de varios municipios de la región: Huehuetla, Cuetzalan, Zacapuaxtla, Tetela, Sautla, Zapotitlán de Mentes, Tlapacoya, Galeana, Zaragoza, entre otros, así como invitados de la ciudad de Puebla, del estado de Veracruz, del DF y académicos e investigadores de diversas universidades. El foro fue convocado para contribuir a la construcción de la conciencia por medio de la información en torno a los proyectos de empresas sobre minería a cielo abierto, hidroeléctricas y ciudades rurales. Se desarrollaron principalmente las siguientes ideas: que el concepto de tierra como madre para los pueblos originarios significa vida, alimentación, trabajo, espiritualidad, y que al mismo tiempo que le ofrecemos nuestro trabajo, ella nos proporciona sus frutos. Nuestro territorio es el lugar donde nacemos, vivimos, soñamos y en el cual morimos. Este foro dejó en claro que para los pueblos la tierra, los ríos, no son una mercancía, por eso no se venden. Varias ponencias mostraron que en contraposición a esta visión, el sistema neoliberal busca privatizar la tierra, los ríos, la luz, el agua, los bosques y la cultura. En nuestra región se muestra claramente que este sistema tiene una voracidad por apropiarse de todos los recursos posibles de la Sierra Norte de Puebla, dejándonos contaminación, destrucción de montañas, trayendo enfermedades, problemas sociales, división de las comunidades, descomposición social y moral. Nos pronunciamos por el derecho a la consulta, por el derecho a la decisión individual de los afectados, pero sobre todo el derecho a la decisión colectiva, pues nuestro territorio no tiene un solo dueño, nos pertenece a todos. Los invitados de otros lugares y los rostros de los asistentes se vieron llenos de esperanza por la solidaridad y acompañamiento expresado, mostrando que en la Sierra Norte de Puebla hay una red de organizaciones sociales que se está consolidando en defensa de nuestro territorio. Concluimos este foro con una oración comunitaria náhuatl, mostrando esperanza al compartir los alimentos, las luchas y los sueños de los pueblos que quieren seguir caminando en la defensa de nuestra madre tierra. Unánimemente declaramos: sí a las montañas vivas, no a la minería a cielo abierto; sí a los bosques y ríos, fuentes de vida, no a las hidroeléctricas; sí a la vida comunitaria, no a las ciudades rurales; sí a nuestros modos de vida serranos, no a la imposición de las formas de vida urbana. Atentamente, la red de organizaciones y comunidades originarias conformadas por el Consejo Tillatlali y las organizaciones simpatizantes. Y bueno, pues fueron varias: Unitona, la Pastora Social Indígena, la Coordinadora Regional de Desarrollo de Identidad Cordesi, la Agencia Timoxmatican, la Unión de Cooperativas Tosepan, Masegual, Simajeg, Mosencholhuaj, la Universidad de la Tierra en Puebla, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario IMDEC, Nayuxog, Tetea hacia el Futuro, Organización Indígena Independiente, Aguacateca, Náhuatl y Totonaca, el Centro de Estudios para el Desarrollo Social, el Centro de Estudios Ecuménicos, entre muchos, muchos otros colectivos, como Yo Soy 132 de Puebla, entre otros, Puebla Verde y muchos más colectivos que se han estado sumando a esta demanda de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla en contra de los megaproyectos. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a hablar ahora de otra nota informativa. Y este es acerca del pueblo Kumiai. Bueno, pues ese es un poblado indígena de Baja California Sur y ellos pues están librando una batalla judicial que, bueno, pues el periódico La Jornada lo ha puesto como una de las batallas quizá últimas por el territorio que tiene el pueblo Kumiai para la defensa de sus espacios. Y dice así el artículo: Juntas de Nehi, Tecate, Baja California, 8 de septiembre, en contraesquina del centralista corazón del poder en México, a 3.000 kilómetros del DF, el pueblo Kumeyaay, asentado en Baja California, libra lo que podría ser su última batalla, la preservación de las últimas 3.000 hectáreas de lo que fue el vasto territorio de las 19.500 hectáreas que habitan desde hace miles de años, de las cuales 1.700 comparten con mestizos en su ejido. Se calcula que actualmente quedan unos 1.000 indígenas Kumeyaayis, de los cuales solo unos 200 hablan todavía su lengua original. Entre hombres, mujeres y niños oriundos de esta comunidad de San José de la Zorra, de La Huerta y de San Antonio Necua, aunque por falta de trabajo, escuelas e infraestructura básica, muchos viven en el cercano Valle de las Palmas, en Tecate o en Ensenada, y van los fines de semana y durante las fiestas a la comunidad. Estamos pateando y mordiendo para que nuestras tierras no se parceleen. Con la entrada del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar, FANAR, programa que sustituye al PROCEDE y al PROSECOM para la adjudicación individual de parcelas del ejido a la comunidad, porque ese es el paso previo a la privatización, señalaron por separado Ofelia de la Comunidad de La Huerta y Fausto Díaz de San José de la Zorra. Reconocieron que algunos ejidatarios están en favor de la parcelización, pero saben que si pierden la tierra se desarticulará el tejido social de las comunidades y puede desaparecer el pueblo Kumeyaay, como ha pasado en otros estados de la República, donde el PROCEDE o el PROSECOM o el ahora FANAR, pues sin duda ha parcelizado la tierra, pues lo que ha generado es que las comunidades indígenas pues también van tendiendo a desaparecer, porque para ellos la tierra comunal, la tierra ejidal, la tierra entendida en común, pues es una de sus baluartes y sus quintaesencias, mientras que para estos pequeños parcelarios, pues no, la venta de tierras, pues más bien lo convierte en una mercancía, ¿no? La tierra está convertida en una mercancía a través de estos modelos que intentan imponer, y de ahí que, bueno, pues esa sea una de las batallas que están llevando a cabo estos indígenas Kumeyaay de Baja California Sur. Y bueno, pues en Nehi se efectuó el pasado fin de semana la sexta reunión del Congreso Nacional Indígena del Noroeste, que originalmente debía convocar a miembros de los pueblos Yaqui y Mayo de Sonora, Cucapas y Odaham y el pueblo anfitrión de Baja California. Finalmente solo estuvieron los Kumeyaayis, dos representantes del pueblo purépecha de Michoacán y una treintena de miembros de colectivos zapatistas adherentes a la otra campaña de Tijuana y Ensenada, así como chicanos y estadounidenses de Los Ángeles y San Diego, solidarios con las causas indígenas y populares mexicanas. Respecto a la ausencia de representantes de los otros pueblos indios del noroeste, a finales de julio, integrantes del ejército incursionaron en forma violenta en La Huerta. Yolanda Mesa, anfitriona de Nehi, explicó: los yaquis nunca contestaron los mensajes, igual que los Odam y los Cucapas, cuyo gobernador murió hace un año y era él el que movilizaba a la gente. Los mayos mandaron decir que no tenían dinero para trasladarse hasta acá, informó. De hecho, no es fácil llegar a las comunidades Kumeyaay. De este lado de la frontera, en el lado estadounidense, hay 9 asentamientos Kumeyaay que fueron arrinconados en las montañas por el Tratado de Santa Isabel de 1852, que les impuso el gobierno de Estados Unidos, arrebatándoles buena parte de sus tierras. Los caminos de terracería en el territorio Kumeyaay han quedado en peores condiciones luego de la pasada temporada de lluvias, así que se requieren camionetas o vehículos todoterreno para visitarlos. Sin embargo, para la solidaridad no hay obstáculos, y así llegaron mestizos y gringos con los víveres que estuvieron acopiando para este encuentro en la Casa de Cultura Obrera y en el All in Cali en Tijuana y en los colectivos de Los Ángeles y en San Diego. Y bueno, pues los que llegan sin mucho problema son los invasores que se van tasajeando el territorio ancestral Kumeyaay. Los letreros de propiedad privada y las alambradas que cortan sus caminos proliferan. De la noche a la mañana ya no tienen acceso a sus lugares sagrados, a sus panteones, a los ojos de agua, en cuya orilla crecen los juncos, a los que entretejen con ramas de sauce para crear bellos cestos que sirven para guardar semillas o vender a los turistas en Tijuana y en Ensenada. Y bueno, esto es parte de esta lucha que tiene el pueblo Kumeyaay. Ahora el pueblo Kumeyaay está trabajando para armar un expediente agrario de reconocimiento y titulación de sus tierras. Vamos a analizar este régimen que queremos para que no perjudique en el futuro, que quede todo de uso común y que no se pueda vender nada, que las familias y generaciones que hoy nazcan tengan una herencia, un patrimonio, que no se vendan el terreno. Señalaron subrayando que tienen un programa para rescatar su lengua, trabajando con las familias en las casas y con los jóvenes. A los jóvenes, si les interesa hablar la lengua, no les da vergüenza, al contrario, les da orgullo ser indígenas, afirmaron los indígenas Comiaí. Y bueno, es una nota del periódico La Jornada, que pues bastante interesante, escrita por Rosa Rojas, y bueno, pues los invitamos a que estemos atentos a lo que está pasando con los pueblos Comiaí y con los pueblos indígenas, y en la medida de nuestras capacidades, como dice aquí, no tener límites para nuestra solidaridad. Vamos con más información, esto es Hijos de la Tierra. Sí, bueno, y pues ahora vamos a platicarles un poco sobre pues la convención estatal, perdón, convención jalisciense contra la imposición de Peña Nieto, que se llevó a cabo en la comunidad de Temacapulín en los días 7 y 8 de septiembre. Y bueno, pues quisiéramos compartir con ustedes esta declaración que hacen los y las asistentes. Y bueno, pues la información que nos dan sobre las siguientes movilizaciones que van a llevar a cabo. Y bueno, pues ustedes pueden encontrar esta declaración en la página del MAPTER, que es mapter.lunasexta.com. Pero bueno, pues les vamos a dar un adelanto. Pues después del balance, del análisis que hacen los y las compañeras, nos dicen que pues ante la situación de emergencia nacional, quienes se reunieron en Temacapulín, en Jalisco, declaran que no reconocemos ni reconoceremos de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia a Enrique Peña Nieto como presidente de la República, que nos encontramos en resistencia activa y pacífica contra la imposición del ignorante personaje de la presidencia en la presidencia de México, que dicha resistencia es también contra las reformas estructurales de corte neoliberal que pretenden eliminar las conquistas históricas de los y las trabajadoras, que pretenden privatizar y elitizar la educación básica, media y superior, por ejemplo, con la RIEMS, la Reforma Integral de la Educación Media Superior, que pretenden entregar el agua, la tierra y los energéticos del país al capital privado nacional y extranjero, que pretenden seguir empobreciendo al pueblo con el cobro de impuestos en alimentos y medicinas, que pretende criminalizar la protesta y la organización de la sociedad, suspendiendo garantías que, en suma, nos niegan historia, cultura y vida. Que esta resistencia es también contra la cultura capitalista, colonial, conservadora y patriarcal, por lo que coordinaremos esfuerzos para construir una nueva sociedad, reconstruyendo el tejido social, velando por los derechos humanos, colectivos y del medio ambiente, promoviendo la justicia, la libertad y la democracia. Bueno, pues esta es una parte de esta declaración que se realizó en Temacapulín en la primera convención jalisciense contra la imposición de Peña Nieto, que bueno, como ustedes sabrán, pues se da en un marco de movilizaciones alrededor del país en repudio a pues este personaje fraudulentamente impuesto para gobernar nuestro país. Y bueno, pues el hecho de que haya sido en la comunidad de Temacapulín pues nos parece importante, porque pues la perspectiva que ellos tienen, si el gobierno consigue pues sus intereses, pues va a ser una comunidad que va a ser inundada para pues abastecer de agua a las empresas de Guanajuato, ni siquiera de Jalisco. Y bueno, pues ellos llevan una lucha de muchos años en defensa de su comunidad, en defensa de su cultura, en defensa de pues su existencia como pueblo. Y bueno, pues ante la imposición de Peña Nieto, pues el panorama para ellos y para todos pues no se ve pues muy bien, se ve bastante negro. Y bueno, pues nos parece importante que esta convención se haya llevado a cabo en esta comunidad. Recordemos también que hace unas semanas fueron detenidas personas que se manifestaban en pues una movilización del movimiento Yo Soy 132 ahí en Guanajuato, en León. Y bueno, pues una de las compañeras que fue detenida es una compañera de Temacapulín y pues de la lucha contra la presa de Zapotillo. Y bueno, pues afortunadamente pues fueron liberados, puestos en libertad bastante pronto, pero bueno, pues la represión en contra, más bien sí, pues la represión en contra pues de este repudio se puede ver ya desde ahora. Entonces bueno, pues es importante que se haya hecho ahí en Temacapulín. Y bueno, pues en cuanto a la serie de acciones y movilizaciones que van a estar llevando a cabo en Jalisco, pues los compañeros y compañeras nos comentan que iniciando con la oposición a la reforma de la Ley Federal del Trabajo y el apoyo al grito de Viva México sin PRI, el 15 de septiembre a las 19 horas en el Parque Rojo, y al Requiem contra la imposición del 16 de septiembre a las 17 horas en el Centro Histórico de Guadalajara, llevaremos a cabo la promoción de asambleas universitarias de Jalisco rumbo a un encuentro estatal estudiantil. Participaremos en la segunda Convención Nacional contra la Imposición en Oaxaca los días 22 y 23 de septiembre. Realizaremos la movilización conmemorativa del 2 de octubre. Continuaremos las acciones en contra del aumento del transporte y llevaremos a cabo una reunión de coordinación con el Frente Amplio en defensa del agua y contra su privatización. Y bueno, pues esta es parte de la declaración de Temaca de esta convención jalisciense. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a un poco de información sobre el tema de la soberanía alimentaria, con un artículo que pues tiene más bien un enfoque de inseguridad alimentaria. Y bueno, pues es un personaje de la Escuela de Salud Pública de Yale, Rafael Pérez Escamilla, que digamos en esta nota que vamos a comentar pues tiene políticamente muchas cosas que le podemos cuestionar, pero bueno, lo que nos parece importante es alguna de la información que da sobre la situación alimentaria aquí en México. Vamos a leerles algunos extractos porque bueno, pues es un tema bastante impactante que tiene también mucha relación con los temas socioambientales y que pues es importante seguir discutiendo. Y esta nota que se publica en La Jornada dice lo siguiente: la mitad de los hogares mexicanos sufre algún grado de inseguridad alimentaria, es decir, no tiene acceso a una calidad y cantidad satisfactoria de alimentos para gozar de una vida sana y productiva, aseguró Rafael Pérez Escamilla, director de la Oficina de Salud Comunitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale, Estados Unidos. Cerca de 7% de la población mexicana sufre de inseguridad alimentaria severa, la cual está muy ligada a la pobreza extrema. Es urgente que se atienda a este grupo poblacional, agrega Pérez Escamilla. Y bueno, pues nos dice que en México están consumiendo comida chatarra. Recordemos que México tiene uno de los consumos de refresco más altos del mundo. Es un problema muy serio de salud pública que se tiene que considerar en la agenda gubernamental. 70% de las mujeres mexicanas tiene sobrepeso y entre los niños hay una de las tasas de obesidad más altas a escala global, y este problema está cada vez más concentrado entre las clases más pobres, dijo Pérez Escamilla. Insistió que el gobierno federal entrante tiene que aplicar políticas sociales y tener cuidado respecto a la especulación en los precios de los alimentos y comprender mejor cómo se puede conseguir que los de frutas, verduras, huevo, leche, tortilla, pan, pescado, pollo y carne sean más accesibles para la población. De lo contrario, añadió, vamos a seguir con estas mismas tendencias, que es de alto riesgo de inflación alimentaria muy alta, al tiempo que los salarios mínimos se estancan o que incluso por desempleo en general los ingresos bajan en el país. Y bueno, pues esta es... pues más bien esta es parte de la información que se publica en esta nota y que nos que proporciona este personaje de la Escuela de Salud Pública de Yale. Y bueno, pues lo que nos parece importante señalar es pues la forma en que en México pues vivimos una falta de soberanía alimentaria. Aquí en esta nota él habla sobre pues la importancia de la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros pensamos que al contrario, México ha ido perdiendo su soberanía alimentaria pues en gran medida por la entrada de la iniciativa privada, de las transnacionales, que pues cambian nuestros hábitos de consumo, que nos meten supermercados, que nos meten pues una serie de pautas de alimentación que no pues son propias de nuestra cultura y que bueno, pues se van incorporando y que son los que han llevado a justamente que estos datos sean tan escalofriantes. Pues el precio de la canasta básica ha subido de manera abismal. Últimamente pues ha sido el tema de los huevos, pero antes de eso pues el tema de la tortilla y de todo en general. Y nos parece pues fundamental que se pueda hacer un análisis sobre